Temas bíblicos, aquí estamos nuevamente con más temas bíblicos para usted y para cuantos deseen escucharnos junto con usted, tal vez su familia. Continuamos con el tema que ya hemos comenzado hace algún tiempo. Es una breve serie bajo el título ¿Católico Romano o Cristiano Evangélico? Hacemos una especie de interrogantes. Preguntan unos a otros. Bueno, el católico romano pregunta al cristiano por qué cree lo que cree y aquel contesta. Estuvimos ya en la sexta pregunta. ¿Por qué los católicos bautizan a los bebés y los cristianos a las personas mayores? De esto ya hemos contestado algo, pero todavía, naturalmente, quedaron cosas sin contestar y nosotros queremos hacerlo ahora. Continuando, respondiendo a esta y después alguna otra pregunta. Habíamos llegado al punto de Juan capítulo 21, donde Jesús restaura a Pedro. Pedro lo había negado por triplicado, y el Señor le pregunta, ¿me amas más que los demás? Bueno, la cuestión es que Pedro quedó un poco sorprendido al final y se entristeció incluso porque le preguntó tantas veces, porque ya hubo una vez también que él tuvo un golpe muy fuerte cuando dijo que no negaría al Señor y luego lo hizo por triplicado. Este pasaje de Juan 21 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo no sé si usted se da cuenta por qué Jesús habló a Pedro. ¿Lo hizo superior a los demás o lo estaba elevando a la categoría de los demás? Porque él había perdido su sitial, o por lo menos así lo pensaba. Esto segundo es lo correcto. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Leemos también en otro texto, Juan 21, 1 al 3. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Se da cuenta? Que Simón Pedro ya había, por decirlo así, colgado sus hábitos y que pensaba abandonarlo todo. Pero por otra parte, ¿alguna vez Pedro actuó como primado de la iglesia? En Hechos 8 hay un caso donde Pedro tuvo una formidable oportunidad para, bueno, diríamos hoy, ejercer su supuesta prerrogativa como primer papa, de retener o absorber de pecado a un hombre que se lo imploraba con gran angustia. Permítame leerle cómo Pedro actuó. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 8, 20 al 22. Pregunta, ¿por qué Pedro no le impuso cierta penitencia, 10 Ave María, 20 Padre Nuestro, 4 Dios te salve, etcétera. ¿Por qué Pedro no le impuso cierta penitencia a este angustiado hombre llamado Simón, que recurre a él buscando ayuda de una manera rápida? El pecado de Simón era grave. Quería, claro, comprar el don del Espíritu Santo por dinero, porque no quería perder su prestigio. Antes era un mago, un satanista. Ahora, aunque había creído, también como los demás, nunca había pensado en algo tan serio como esto. Es decir, en este particular caso, aunque era salvo, tal como dice Lucas en el libro de los Hechos, que él creyó y fue bautizado, no obstante, aquí él lo que quería era el don, y esto proviene de Dios, lo mismo que la salvación, y él no tenía derecho. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Sabía usted que los demonios, todos son también creyentes, que Satanás, él cree mucho mejor y más que nosotros, pero ninguno de ellos nació de nuevo? Es decir, para ellos no hay salvación prevista. Es decir, Dios no preparó salvación para ellos. Tenga en cuenta esto, porque hay muchos predicadores que le dirán que Simón era supuestamente salvo, pero el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que dijera esto. También creyó Simón mismo y, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Lo que ocurrió con él fue que luego, cuando él vio el poder que tenían aquellos a quienes el Señor, solamente él, tiene prerrogativa para darles, él pidió, incluso ofreció dinero, si a él también le derivaran este poder. ¿Qué cree usted harían hoy aquellos que dicen, dame a mí también de eso? ¿Ha visto usted a estos llamados mensajeros de Dios? Siempre y cuando sea Dios con minúscula, estoy de acuerdo. Pero son realmente los practicantes de la simonía. Simón se asustó mucho cuando Pedro le habló. Pedro, lejos de absolverlo con o sin penitencia, lo deriva a Dios, indicándole que se arrepienta por si Dios se digna perdonarle. Esto es algo que debe hacernos pensar a todos. Porque es muy probable que Pedro le haya contado o que él supo por otro lado lo que había ocurrido en el capítulo 5 de los Hechos, porque este caso se relata en el capítulo 8 de Hechos. Y en el 5 aparece la muerte prematura de una pareja regenerada, salva, miembros de la iglesia primitiva, Ananías y Zafira. Algo parecido habían intentado ellos. Es decir, habían intentado engañar al Espíritu Santo. Este quería comprar. Aquellos tal vez no tenían dinero para comprar, ni tenían ese deseo de tener el don de imponer las manos y sanar a los enfermos, etc. Ellos murieron en el momento mismo al presentarse delante de Pedro. ¿No le habría dicho Pedro lo que ocurrió? ¿Sabía Simón lo que había ocurrido en Jerusalén? Con solamente abrir la Biblia, la palabra de Dios, veremos que si uno es, por ejemplo, cristiano y naturalmente se mantiene firme en la fe, puede estar seguro de la protección divina, pero bien puede morir prematuramente. Por eso cuando Pedro le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y luego le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. ¿Cuál era esta tu maldad? Bueno, el deseo de obtener el poder mediante el dinero. Y luego, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Los pecados de Simón le habían sido perdonados. Él había sido regenerado. Él fue bautizado, tal como el Espíritu Santo inspiró que Lucas dijera. Pero luego Pedro añade, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cuál era esa hiel de amargura y prisión de maldad? Sin duda alguna la muerte prematura, tal como ocurrió con Ananías y Zafira, en plena flor de la vida. Cayeron muertos. Por eso, rápidamente dice, respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué le habían dicho ellos? Tanto Pedro como otros con él. Muy probablemente le recordaron o le comunicaron lo que había ocurrido días antes, allá en Jerusalén, con una pareja, que había hecho algo parecido, haciéndole ver que con el Espíritu Santo no se actúa así. Tal vez alguien de paso pregunte, bueno, ¿por qué con los tantos que ahora están tratando por todos los medios de obtener el don tal o cual, mediante la imposición de manos de otros que los tienen y ellos no? Permítanme contestarle. Ni el que pretende otorgar el Espíritu Santo y el otro que pretende recibirlo, ninguno de los dos tiene nada que ver, ni con Dios, ni con Cristo, no con la salvación, tampoco con el Espíritu Santo. Si así fuera, muchos de ellos caerían muertos. Dios no trata este asunto del Espíritu Santo con quienes nada tienen que ver con el Espíritu Santo, pero es muy severo con aquellos que sí han sido salvos mediante el poder del Espíritu Santo, mediante el poder de Cristo mismo, y luego quieren hacer comercio, luego quieren elevar su prestigio mediante poderes que solamente es prerrogativa divina derivar a quien Él quiere. Por eso es muy importante, la Biblia no dice si ellos se arrepentían y públicamente confesaban, mejor dicho, nos dice que ellos confesaban sus pecados públicamente. Ellos depositaban su fe en los méritos de Cristo. Esto no lo puede hacer, naturalmente, un bebé. Esta es la razón por qué nosotros, los cristianos, no bautizamos a bebés. Nunca encontraremos en la Biblia que hay que bautizar a una persona para hacerla cristiana. Un pecador perdido, sin bautismo o con bautismo, sigue siendo pecador perdido. Solamente el poder divino, mediante el Espíritu Santo, puede producir un cristiano. La persona no llega a ser cristiana mediante el bautismo, la confirmación o cualquier otra ceremonia de la iglesia o de la religión. El cristiano es la persona que al oír la palabra de Dios se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, recibiéndole por la fe como su Salvador personal. Este es un verdadero cristiano. De otra manera, no hay tal como cristiano, a menos que recurra a aquel único que es el Salvador. Así hacían los cristianos desde los orígenes mismos de la iglesia, y la iglesia cristiana, verdaderamente cristiana, hoy lo hace. Predica el Evangelio a aquellos que pueden entenderlo, y les hace ver que están en pecado. Cuando estos se arrepienten, inmediatamente desean ser bautizados, que es una ordenanza del Señor para los ya salvos. El bautismo es siempre para los que son salvos, nunca, nunca para los que han de ser salvos. La criatura no puede entender el mensaje de salvación, tampoco puede entender lo del arrepentimiento y la fe en Cristo. Por lo tanto, no debe ser bautizada, porque con ello se pretendería cristianizarla mediante el bautismo. El bautismo de bebés por aspersión comenzó a practicarse en el año 300 después de Cristo, cuando la Iglesia Imperial, el cristianismo logrado por decreto del emperador, desplazó a la Iglesia de Cristo, ya que antes de esa fecha los bebés nunca eran bautizados, ni tampoco se practicaba el bautismo por aspersión, siempre lo fue por inmersión. Dice la Biblia, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Juan 3:23. Por un lado, dice que Juan bautizaba en determinado lugar llamado Enón, porque había allí muchas aguas. Esto, de hecho, nos habla de que se necesitaba por lo menos tanta agua como se necesita para la inmersión de una persona mayor. El otro detalle que se destaca en este mismo texto es que la gente venía a él. Sí, si Juan hubiera bautizado a bebés, estos habrían sido traídos en los brazos de sus progenitores, pero no ocurría así. Aquí la gente sola y espontáneamente venía a él, a Juan, confesando a Dios públicamente sus pecados y preparando sus corazones para el encuentro con el Salvador, de quien hablaba Juan. La gente sabía perfectamente bien qué pensaba y lo que hacía. También es cierto que el bautismo es una figura de la muerte y la sepultura de la vieja naturaleza pecaminosa en nosotros. Y ciertamente es algo puramente simbólico, pero de gran significado espiritual. Por ejemplo, escribiendo a los romanos, el apóstol Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 3 y 4. El bautismo es una ordenanza del Señor, sin ningún poder salvador. El bautismo no es un sacramento, ni le hace a uno cristiano, ni siquiera un poco más cristiano, porque es una ceremonia física, externa, cuyo significado tiene algún valor únicamente si la persona que se bautiza ya ha sido regenerada y aún así es solamente un valor puramente simbólico. El bautismo cristiano es solamente para los que ya son cristianos y por ende salvos mediante Jesucristo. Por eso los cristianos bautizamos a personas ya cristianas, no para que sean cristianos, porque el bautismo ni salva ni ayuda siquiera para la salvación. Pero hay otra pregunta, ya es la séptima. ¿Por qué los católicos romanos tienen santos y le rinden culto y los cristianos no? Bueno, ¿sabe usted cuándo el catolicismo romano empezó a canonizar, digamos, a los llamados santos ya muertos? Esto comenzó en el año 995 de nuestra era. Casi pasaron 1000 años para que se inventara esto y se introdujera esta enseñanza que nada tiene que ver con la enseñanza bíblica. Pero ¿por qué no debemos rendirle cierta veneración o culto en algún grado a aquellos que fueron fieles a Dios? La primera razón es porque Dios nos lo prohíbe terminantemente. La segunda, porque ellos no nos oyen ni pueden ayudarnos. Sería un autoengaño si enseñáramos esto a otros. La tercera razón es porque muchos de los santos canonizados no eran, sino individuos perversos, ocultistas, que nunca se arrepintieron de sus pecados, como la idolatría, la inmoralidad, y sin embargo fueron canonizados como santos dignos de las plegarias de cuantos deseen socorro espiritual. Pero sobre todo porque la Biblia prohíbe cualquier grado de culto o adoración a los hombres, así estén ellos en sus cuerpos todavía o ya hayan muerto. Si verdaderamente han sido hombres santos, hombres y mujeres que rindieron totalmente sus vidas para el servicio de Dios, bien dice el dicho, antes los criminales colgaban de la cruz, pero hoy la cruz cuelga de los criminales. Ese es el problema. Tantos criminales, tantos sabemos de lo que pasó con aquellos que sí veneran y luego canonizan a este y al otro y poco a poco llega a ser otro santo más para tal o cual país. Al leer el Nuevo Testamento notamos que cuando se acercaban a Jesús y le adoraban, Él nunca les impidió hacerlo. ¿Por qué? Porque se trataba de Dios con los hombres. Y la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:8. Pero cuando los hombres movidos por las emociones quisieron en uno u otro momento rendirle culto a algún hombre, incluso a los ángeles, esto les fue totalmente prohibido por aquellos que eran auténticos cristianos. Y si se trataba de ángeles, estos también impedían hacerlo. No permitían que se les rindiera culto ni siquiera a los ángeles, que alguien se postrara delante de ellos. Uno de estos casos lo tenemos en el libro de Hechos, capítulo 14. Voy a leer. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Hechos 14, 8 al 15. Y luego el versículo 18. La tendencia humana es adorar a los hombres, crear sus propios dioses y diosas y hasta diosesillos, que es idolatría. En mayor o menor grado, siempre es idolatría. Dios prohibió en la Biblia explícitamente todo tipo de supuestos santos al prohibir la presencia de imágenes de hombres, mujeres o animales con fines religiosos, porque cuando esto ocurre, el hombre corrompe su alma y la ira de Dios se derrama sobre los idólatras. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo Dios. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en el cielo, o en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 5, 7 al 10. Un hombre digno de toda admiración fue desde luego Cornelio, un centurión romano. Este hombre estaba ansioso por oír el Evangelio, para lo cual envió a ciertos mensajeros que trajesen a Pedro. Cuando Pedro llegó a su casa, hubo un intento por parte de Cornelio. Él ignoraba totalmente lo que acabo de leer del libro del Pentateuco allá en Deuteronomio. Y quería adorarle. Por eso dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hechos 10, 25 y 26. En Apocalipsis 19, 10, Juan quería adorar al ángel que le había mostrado todo cuanto tenemos hoy en ese libro de Revelación, pero le fue impedido. Yo me postré, dice Juan, a sus pies para adorarle. Y él me dijo, el ángel le dijo a Juan, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Apocalipsis 19, 10. Todas las flechas de adoración indican únicamente hacia Dios, nunca hacia algún hombre, una mujer, un ángel o cualquier otro, digamos, cualquier otra imagen. El hecho de que los cristianos no representamos en ninguna forma o intentamos representar a Dios, ni tampoco tengamos imágenes, ni pretendamos prenderle velas, ni hagamos procesiones religiosas con algún ídolo en la mano, se debe a que son costumbres paganas y cultos paganos totalmente prohibidos en la palabra de Dios. Usted no demuestra con estas cosas cuánto ama a Dios, sino cuánto le desobedece y aborrece a aquel que es su propio creador y desea ser también su redentor. El cristiano bíblico no es un religioso, es un regenerado. El cristiano bíblico no sigue enseñanzas o dogmas de hombres, sino que su autoridad es la palabra de Dios, la Biblia. El cristiano bíblico es una persona que nació de nuevo, su vida ha cambiado, su manera de pensar, de vivir, de hablar, todo ha cambiado radicalmente en él o en ella. Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. Esta es la verdad y es lo que usted debe saber y saberlo cuanto antes mejor. Fue Temas Bíblicos por su atención. Muchas gracias.